¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Was du da machst, das tönt mich an. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. Radio Acupé, la mejor música para usted.